Estos son los principales titulares del boletín informativo del 30 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene inalterado su tipo de interés de referencia. La empresa china de inteligencia artificial DeepSeek afirma haber sido blanco de ciberataques masivos. En 2024 disminuyó el número de suicidios en Japón, pero aumentó a un nivel récord el de menores de edad. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener inalterado su tipo de interés de referencia. La decisión se tomó el miércoles tras la primera reunión de política monetaria del organismo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de la entidad, Jerome Powell, mencionó como razón de la decisión, que fue unánime, la actual solidez de los índices económicos, en particular la baja tasa de desempleo. Afirmó que, con una política monetaria considerablemente menos restrictiva que antes y con la economía manteniéndose fuerte, no es necesario apresurarse a ajustar dicha política. La Reserva Federal había reducido el tipo de interés en sus tres reuniones anteriores. Sus representantes señalaron el avance logrado en la lucha contra la inflación, pero reconocen señales de que el ritmo de aumento de los precios sigue siendo rápido en comparación con su objetivo del 2%. El presidente Trump prometió reducir los impuestos, aumentar los aranceles de aduana y hacer grandes cambios en la política de inmigración. Powell advirtió que algunas de esas decisiones podrían generar imprevisibilidad y que los responsables de la política monetaria seguirán de cerca la situación. La empresa china de inteligencia artificial DeepSeek afirma haber sido blanco de ciberataques masivos. Según medios de comunicación en China, se afirma que estos se originaron en direcciones IP de Estados Unidos. DeepSeek indicó el martes que había limitado temporalmente el registro de nuevos usuarios debido a ataques malintencionados a gran escala contra sus servicios. El miércoles, la prensa en el gigante asiático hizo cita a expertos del país, según los cuales todos los ataques proceden de direcciones situadas en territorio estadounidense. Señalan que los ciberataques empezaron el 3 de enero y se incrementaron entre el lunes y el martes. El desarrollo de DeepSeek, de un modelo de inteligencia artificial generativa de bajo costo que ha despertado el interés a escala mundial, podría ser una nueva fuente de tensión entre Washington y Pekín. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el martes que el Consejo de Seguridad Nacional estaba investigando las posibles implicaciones de seguridad respecto al avance de la inteligencia artificial de DeepSeek. Según se informa, OpenAI, la compañía que desarrolló ChatGPT, un chatbot que funciona con inteligencia artificial, está investigando acusaciones de que individuos relacionados con DeepSeek obtuvieron de manera indebida una enorme cantidad de datos empleando la tecnología de la empresa estadounidense. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Están produciéndose nevadas a lo largo de la costa del Mar del Japón, del norte al este del país, y se prevé que se intensifiquen hasta el viernes inclusive. La Dirección de Meteorología de Japón señala que un patrón de presión invernal y una masa de aire frío están causando nevadas, principalmente en el lado de las regiones de Tohoku y Hokuriku, frente al Mar del Japón y en la prefectura de Niigata. En algunas partes de dichas regiones, la nieve puede acumularse rápidamente debido a la llegada de bandas de nubes de nieve. Durante un periodo de 24 horas hasta el jueves por la noche, se pronostican nevadas de 80 centímetros en Tohoku, 70 centímetros en las prefecturas de Niigata y Gifu, 60 centímetros en Hokuriku, 50 centímetros en Hokkaido y 40 centímetros en el norte de la región de Kanto y en la prefectura de Nagano.